Mis vacaciones empezaron el día 21 de diciembre, por la mañana. Me fui a la tienda de mi padre, después me fui con mis padres a un restaurante porque mi hermano se había ido con sus amigos. Por la tarde, mi padre y mi madre me llevaron a casa de mi tía a dormir. 21 de diciembre de 2018. El sábado 22 de diciembre me desperté en casa de mi tía. Por la tarde me fui al McDonald's y después me fui a Los Alicios para ver la peli de Super López y me llevaron a mi casa a descansar. 23 de diciembre de 2018. El domingo 23 de diciembre, por la mañana, me fui a dar un paseo con mis primas, Ana y Sara, y por la tarde celebré mi cumple y los regalos me encantaron. 24 de diciembre de 2018. El lunes 24 de diciembre, por la mañana fui con mis padres a desayunar. Por la tarde fui con una amiga de mi madre y sus hijos al McDonald's. Por la noche fui a casa de mi tía Bea por Papá Noel. 25 de diciembre de 2018. El martes 25 de diciembre por la mañana jugamos a la Wii con mi hermano y mi padre. Por la tarde nos fuimos al cortijo con la familia. Y así fue el día 25 de diciembre. El miércoles 26 de diciembre por la mañana me puse a jugar con mis juguetes, esperando hasta que sea por la tarde. Por la tarde llevé a mi hermano a tenis y después recogí a mi amiga para ver la película del regreso de Mary Poppins. El jueves 27 de diciembre, por la mañana, me desperté y me dieron los regalos, que era mi cumple. Era 27 de diciembre. Por la tarde me quedé en mi casa porque estaba mala. El viernes 28 de diciembre, por la mañana, me quedé en mi casa con mi familia. Por la tarde me fui al club náutico con unas amigas mías y de mi madre. Y después fui a buscar a mi hermano a tenis. El sábado 29 de diciembre, por la mañana me quedé en mi casa jugando con mis cosas. Por la tarde me fui con la familia de mi padre a una comida. Y así fue el día 29 de diciembre. El domingo 30 de diciembre por la mañana me quedé en mi casa jugando. Por la tarde me fui a dar un paseo a Mesa y López y me compré una piruleta. Y así fue el día 30 de diciembre. El lunes 31 de diciembre por la mañana me fui a llevar a mi hermano a tenis y volví a mi casa. Por la tarde hice un postre de Oreo y otro postre que se llama polvito uruguayo para la cena de esta noche. Por la noche cené con mi familia y nos comimos las uvas. El martes 1 de enero de 2019, por la mañana me quedé en mi casa con mi familia. Por la tarde me fui al sur a tomarme un helado y después a ver el atardecer. El miércoles 2 de enero de 2019, por la mañana fuimos a un centro comercial a ver un Belén. Por la tarde me quedé en casa de mi tía. Y así fue el día 2 de enero. El jueves 3 de enero de 2019, por la mañana me fui con mis primos a desayunar chocolate con churros. Por la tarde nos fuimos con mi prima Ana y con mi prima Lucía a una feria de Siete Palmas. El viernes El viernes de enero de 2019, por la mañana me fui a casa de mi tía Bea para ir a adoptar a un perro de la perrera y también me quedé a dormir. Por la tarde me fui a merendar a Granier, un donut de Oreo con relleno de chocolate y un batido de fresa con chocolate. El sábado 5 de enero de 2019, por la mañana me quedé en casa de mi tía en casa de mi tía Aida. Por la tarde comí en casa de mi tía y después, más tarde, nos fuimos a la cabalgata. Y así fue el día 5 de enero de 2019. El domingo 6 de enero de 2019 por la mañana me desperté y fui corriendo a abrir los regalos. Después a casa de mis abuelos a ver los regalos de Reyes. Por la tarde me quedé en casa de mi abuelo a comer y después a ir a casa de mi otra abuela. Y estos han sido mis vacaciones de Navidades.